Vamos a hacer una oración más para Bueno, mis hermanos, ahí me escuchan, ¿verdad, mis hermanos? Ya lo me escuchan, ¿verdad? Bueno. Shalom, mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, que la paz del Todopoderoso sea con ustedes, y bueno, que el Señor en todo momento los guíe y los guarde de toda especie de mal. Bueno, ahorita vamos a empezar a analizar un poquito acerca de lo que hemos estado acercándonos para poder estar a cuentas con el Poderoso. Para nosotros, el observar la escritura, hemos visto que el pueblo siempre ha practicado el pecado, siempre ha practicado el mal. De alguna manera u otra, siempre el Señor ha castigado a su pueblo por causa de la maldad. Y esta maldad que encontramos dentro del pueblo es una maldad que es constante, como les comentaba en los días pasados. Vemos a un pueblo como el pueblo de Judá, que por más que quiso o por más que quisiera reivindicar su camino, por más que quisiera hacer la voluntad del Poderoso, después es demasiado tarde. Nosotros podemos encontrar una gran cantidad de pasajes, los cuales nos describen acerca de, como en el caso de Esaú. Vamos a encontrar pasajes en los cuales nos habla acerca de este personaje, o nos va a hablar de otros muchos, y nos va a hacer una mención acerca de ellos. Nosotros podemos ver al pueblo judío, a la casa de Israel, que constantemente ha cometido el pecado, ha cometido una maldad, y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta en qué momento de nuestra vida hay una maldad, hay un pecado. Muchas veces no le damos importancia al pecado, a la maldad. En la escritura menciona en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, nos hace mención de este pasaje para que nosotros hagamos una meditación acerca de esto, con respecto a la forma de no considerar lo que es el pecado. Describe la escritura en el libro a los Hebreos, en su capítulo 12, del verso 11 hasta el versículo 18, por favor. Nos describe algo que es importante que debemos de considerar. Para nosotros no vemos la gravedad de las cosas. Mire. Entonces, voy a invitar a uno de mis hermanos que me haga favor de leer esta parte de la escritura, por favor. ¿Quién me hace favor de leer? Shalom, hermano. En verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa. Perdón, hermano. Disculpen, voy a prender un poquito más la luz. Este lado, ¿no? Por favor. Y recoge esto, por favor, ¿no? Para que no estorbe ahorita esto, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, y los que en ella han sido ejercitados. Es hasta el 18, hermana. Perdón. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Bueno, cuando nosotros empezamos a observar, el Poderoso nos trata de hacer ver que dice que ninguna disciplina, la verdad, parece causa de gozo. No tiene esta finalidad la disciplina para todos, el que este tipo de disciplina sea aplicada para nosotros. Pero el Señor describe que este tipo de disciplina tiene un propósito, para que no seamos nosotros llamados bastardos y no seamos hijos, sino que alcancemos a ser parte de esta familia, alcancemos a ser parte de este pueblo, porque muchos que pecan o practican el pecado, por más que quieran, no pueden ser hijos, sino bastardos, como describe. Por eso quiero comentarle a mis hermanos que describe el verso. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, describe que teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pero dice que en la manera en que se veneraba, no era algo que fuera correcto. Por eso vamos a encontrar que dentro de lo que habla acerca de la disciplina, entendemos que es importante entenderla. ¿Por qué? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. La importancia es que nosotros alcancemos a entender que debemos alcanzar la vida. Lamentablemente, para la gente que ha vivido en la impiedad y que vive en el pecado, lo que no entiende es que le merece la muerte. Y lamentablemente la gente no entiende que es la muerte hasta que no le venga o le suceda semejante cosa. Bueno, describe el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y claro, si está el ejercicio y si el pueblo se ejercita en la disciplina, claro, vamos a entender que esta disciplina nos describe que hay una forma de vida. La forma de vida es entender las cosas, percibirlas, modificar nuestra manera de pensar y de actuar. Por lo cual describe el verso 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Claro, el hablar de que hay que levantarlas es porque se ha caído. Se ha caído y no puede levantarse. Por tanto, le describe, levántate, hazte sendas derechas. Claro, nos está hablando acerca de lo que es el pecado. Si en este caso el padre nos está aprendiendo a disciplinar y nos está enseñando cómo debe ser el pensamiento de un creyente, bueno, eso es lo que tratamos de entender, es lo que tratamos de sacar como una conclusión, que debemos hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo que hemos alcanzado a entender es que, de acuerdo a lo que es la maldad, el pecado, la desobediencia, algunos merecen la muerte, algunos merecen ser castigados. Por eso nos describe que hay que tener paz con todos y la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Ahora, dice el 15, pero bien, no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Elohim. Claro, cuando nosotros decimos que alguien deje de alcanzar la gracia, muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de pasajes, le hacemos recordar a la gente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, ¿cómo podríamos dejar de alcanzar la gracia de Elohim? Es entendible, creo que lo comprendemos. Mis hermanos, ¿en qué manera podemos dejar de alcanzar esta gracia? Le pregunto a ustedes, ¿en qué manera podemos dejar de alcanzar la gracia? Es una pregunta para ustedes, mis hermanos. Mi hermana Ana, mi hermano Gastón, mi hermano Ezequiel. Ajá. Andando en los caminos del Poderoso, estando en rebeldía, no obedeciendo la palabra de Elohim. Entendemos que por ese lado, por ahí va. No, eso es que no alcancemos esa gracia. Pero la pregunta que me llama la atención es, cuando la Escritura dice que por Moisés vino la ley, mas por Yeshua el Mesías vino la gracia. ¿Qué hemos entendido que es la gracia en pocas palabras? Porque si dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por lo cual muchos sean contaminados. Y hace la expresión, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? ¿Recuerdan qué es la gracia? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la gracia? Mi hermana Elisa, mi hermano Douglas, Belkis, mi hermana Perla, Richter. ¿Qué es la gracia? ¿Recuerdan qué es la gracia? Bueno, eso que dio el Mesías, dice que la Torá o la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Yeshua el Mesías. Si nosotros alcanzamos a notar, que es lo que hemos estado hablando los días pasados, nosotros nos metemos a un grupo cristiano, sea adventista o metodista, o un presbiteriano, la luz del mundo, o la gente misma que guarda Shabbat, una israelita, una adventista del séptimo día. En estos grupos, cuando nosotros entramos, vamos a encontrar que ellos también hablan del Mesías, expresan las cosas del Mesías, pero algo está pasando porque, como les comentaba los días pasados, ¿por qué no se alcanzan a dar cuenta ellos si están bien o están mal? Es como lo que mencionábamos los días pasados acá. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que estamos bien o que estamos mal? ¿En dónde está el hecho de que nos demos cuenta de que está algo bien o que está algo mal? Bueno, lo que intentamos explicarle aquí a nuestros hermanos es que nosotros podemos estar en una agrupación, nosotros podemos estar en alguna agrupación y el líder religioso nos va a decir que aquí se predica la verdad y que aquí está la vida, aquí está la salvación, aquí se predica la verdad. Pero algo que me llama mucho la atención es que lamentablemente la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta de lo que describen los libros, ya que si la gente se diera cuenta, no cometería los errores que está cometiendo. Vamos a entender un versículo que está en el libro de los Proverbios 14:15. Ese es un versículo que nos deja pensando mucho. El libro de los Proverbios 14:15 dice esta expresión, léanlo por favor. Y regresamos al libro de los Hebreos. Dice la palabra, sí. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y bueno, el verso describe así. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué entendemos cuando leemos un verso así? Bueno, anteriormente o en otro momento a nuestros hermanos les hemos explicado que el libro de los Proverbios nos está hablando acerca de alguien que es que nosotros lo conocemos como simple. En algunos versos no lo traduce como simple, lo va a traducir como como engaño, ignorante, simple, sencillo, simpleza. No, es alguien que es simple o es alguien sencillo, alguien que no percibe todas las cosas. Le pregunto entonces a mis hermanos, cuando vemos este tipo de versos, llama la atención porque según este tipo de versos, nos está diciendo que este es un es una persona ignorante. Y según el libro de los Proverbios, cuando nosotros vemos a este que es ignorante, quiere decir el verso que hace una expresión. El simple todo lo cree. La palabra petit se tradujo como tonto. Se traduce como engaño, ignorante, sencillo, simple. Y este petit lo vamos a encontrar muchísimas veces en los versículos donde nos habla acerca de lo que es ¿cómo les puedo decir? La forma en cómo se mostró el petit. Habla de un simple que sale a él una mujer ramera y es engañado. Nos habla acerca de este simple que es llevado en el error, es engañado, es constantemente simple en el aspecto de que no entiende las cosas. Pero lo que nos está llamando la atención es lo que nos expresó el capítulo 14, verso 15. Dice así, el simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. Bueno, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Cuando nosotros observamos, dice que el simple lo cree todo. Todo, bueno, eso es lo que nosotros alcanzamos a ver dentro del... Le predican algo y lo creen. Le dicen algo que Dios es amoroso y lo creen. Le dicen que Dios es paciente y lo creen. Le dicen que Dios es paciente y tolerante y lo creen. Pero como dice, es algo que es simple. Lo han traducido como simple porque es una persona que no busca. Es una persona que no trata de entender las cosas. Por eso hay diferencia entre este al que está mencionando aquí, más el avisado mira bien sus pasos. Claro, alguien que está avisado, alguien que ha entendido la doctrina, cuida bien lo que va a hacer. ¿Por qué creen que dice que cuida bien sus pasos? Mis hermanos que estamos aquí reunidos, ¿por qué dice que cuida bien sus pasos? ¿Qué quiere decir cuida bien sus pasos? ¿Pero por qué tiene que cuidar los pasos? A lo que me refiero, mi hermano Jorge. ¿Qué te imaginas cuando le dice que cuida bien sus pasos? Claro, estamos pensando, pero a lo que me refiero es que es fácil tropezar, como dice aquí los hermanos. Es fácil tropezar, es fácil caer, pero más allá de eso, cuida los pasos para andar en la recta, que es en la senda que es recta. Por eso habla de que cuida sus pasos. Trata de no desviarse, porque lo que hace el petit o lo que hacen los ignorantes es desviarse. Y eso es lo que trata el poderoso, que nosotros no debemos de desviarnos. Desviarse es algo que produce muerte. Es algo que no es algo que no debería de estar en el pensamiento de una persona. Desviarse es algo muy terrible. Es algo terrible porque el no andar en la recta, si se aparta del camino, no es algo que le vaya a beneficiar. Por eso nosotros entendemos que el que es avisado, el que es entendido, va a cuidar su camino y va a intentar no cometer los mismos errores que ha cometido el simple. Él se da cuenta, él está percibiendo que las cosas no son tan fáciles, no son tan fáciles, y por eso va a cuidar el camino. En el caso del Proverbio capítulo 1, verso 32, nos describe acerca de lo que es el petit. El simple todo lo cree, mas el avisado cuida bien sus pasos. Ahora dice así, capítulo 1, verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Claro, porque estamos hablando de que el desvío de los ignorantes, que eso es lo que estamos tratando de hablar, claro, él se desvía, pero porque no entiende que no debió de haberse alejado, no debió de haberse salido del camino. El desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios. La palabra ignorante viene la palabra petit, igual que en el capítulo 14, verso 15. La prosperidad del necio los echará a perder. Para nosotros, el petit comete muchos errores, constantemente su ignorancia, su simpleza, el no tener cuidado en las cosas que el poderoso le ha enseñado. Pues bueno, el que no es entendido en las cosas, le es fácil decir las cosas, como en el caso de Esaú. Esaú dijo, bueno, voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas. Parecía algo tan, perdón, les parece desde el punto de vista con lo que ya sabemos. Porque vaya, para este Esaú, vender su primogenitura por un plato de lentejas, quiere decir que no le dio el valor a la primogenitura. Eso lo entendemos. La pregunta de mis hermanos es, ¿se entiende que esa primogenitura la vendió porque no lo entendió? Hoy en día, sabiendo que la primogenitura era algo muy importante, si alguien vende la primogenitura por un plato de lentejas, ¿qué pensamos de él? ¿Es un qué? Bueno, eso es lo que pensamos, que es alguien que es tonto, que es simple. Bueno, lo que nosotros tratamos es de que todos venimos a ser ignorantes. Cuando nosotros empezamos a conocer la Escritura y empezamos a conocer la doctrina, pues nos empieza a enseñar y nos empieza a guiar cómo debemos de salir de esa ignorancia. porque según esto, porque el desvío de los vamos a ponerle aquí como está en el verso anterior, porque el desvío de los simples los matará y la prosperidad del necio los echará a perder. Claro, porque él ve la prosperidad del necio y no se da cuenta. Y eso es lo que los matará, eso es lo que los va a echar a perder, eso es lo que no hace la diferencia porque no la entiende. Pero el propósito es que nosotros no aceptemos el mantenernos en la simpleza. Lamentablemente, muchas veces pensamos que el conocer y entender cosas somos sabios, somos entendidos. Y a eso se le llama soberbia. Se le llama, muchas veces tiene que ver con el orgullo y tiene que ver con la altivez. Pero cuando la soberbia invade a una persona, no se da cuenta que nunca fue sabio y entendido, sino siempre se mantuvo en simple, en la simpleza. Porque una persona que no entiende esto, realmente le va a perjudicar. Vamos a leer lo que dice Proverbios 14, vamos a leerlo desde el 15 hasta el verso 18. Ahí nos muestra una faceta más de lo que es el simple y nos va a explicar qué es lo que va a pasar con el simple si se mantiene en esa simpleza. Bueno, voy a leer por acá. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien su paso. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Gracias. Entonces describe que el simple todo lo cree, pero eso no le beneficia porque no es cuestión de la expresión decir, sí, yo lo creo. No, el simple todo lo cree, acepta todo, mas el avisado mira bien sus pasos. Quiere decir que nunca se desviará del paso, del camino recto. El sabio teme y se aparta del mal. En cambio, el simple no. El simple se acerca al pecado, porque es lo que estamos leyendo en el libro de Proverbios, que lo que le pasa a él es que él se aparta. Se aparta porque no entendió las cosas, porque no lo percibió, no se dio cuenta. Entonces, lamentablemente, para el simple, el ser ignorante, el no entender las cosas, pues lo va a matar. Por eso dice que el sabio teme y él se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Verso 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y eso es de lo que hemos hablado durante todos estos días, y hemos hablado los días de Shabbat y hemos estado hablando en estos días. Claro, porque cuando nosotros vemos que dice que fácilmente, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Claro, porque al final de cuentas, el hombre perverso dice aquí que será aborrecido. Entonces, lo que nosotros tratamos de entender es que cuando una persona se enoja, no hace algo correcto, sino que hace cosas ilógicas. El que fácil se enoja hará locuras. Y es entendible porque no tiene tolerancia ni paciencia. Entonces dice, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán una sola cosa, la necedad. Más los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces, si alguien se corona de sabiduría, tiene que ser el prudente. El prudente cuida bien sus pasos. El prudente sabe para dónde va. El prudente no se va a desviar porque sabe que tiene que ir derecho. Entonces, la diferencia que estamos aquí tratando de entender es que el poderoso trata de que nosotros no seamos como él. Quiere decir que debemos de dejar las simplezas. Debemos de aprender a dejar las simplezas porque las simplezas dan muerte. Y eso es lo que tratamos de entender. apartarnos de ella, porque si nosotros no entendemos o no comprendemos bien lo que es esta expresión de las simplezas, pues lamentablemente muchos de nosotros pereceremos y vamos a morir porque no entendimos el propósito de la vida. Hay que aprender a entender que el camino no es fácil, pero ¿quién le hace ver uno sus errores cuando uno no entiende la diferencia entre lo que es la sabiduría, la inteligencia? ¿Qué diferencia hay entre el simple, el soberbio, el orgulloso? Claro, porque lo que estamos viendo es que un simple que entra en necedad, ¿cómo vemos a un simple en la necedad, mis hermanos? ¿Recuerdan acerca de lo que describía la escritura acerca de lo que es un hombre, de aquel hombre que se enoja y que describe que, dejen recuerdo bien, ahorita les doy un verso que está en el Proverbio 9:4 al 6 y ahorita les doy el verso que quería buscar. Proverbios 9, verso 4 al 6, por favor. ¿Me hace un favor de leerlo? Sí, mi hermano, leo por aquí. Dice cualquier simple, ven acá. A lo falto de cordura dice, venid. Comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, este es el verso 6 nada más. Dice así, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, les dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Eso quiere decir que un simple puede dejar la simpleza. La pregunta es a mis hermanos, ¿cómo puede un simple dejar las simplezas, mis hermanos? Bueno, eso es de lo que nos trata de explicar la escritura. Para que nosotros dejemos de ser simples, hay que entender. Si nosotros somos simples, vamos a imaginarnos que somos simples. Vamos a imaginarnos que somos simples. Nos preocupamos. El simple se preocupa si está bien o está mal. El simple se preocupa por no cometer errores. El simple está constantemente pensando que debe de hacer lo bueno. Se da cuenta dónde está el error y dónde está el pecado. Se da cuenta dónde está el mal. No se da cuenta. Ese es el detalle. Por eso cuando entendemos que un simple puede dejar la simpleza, claro, los libros nos explican claramente qué lo puede hacer. Muchas veces nosotros podemos tomar a mal el leer un pasaje de la escritura y Recuerden que la palabra que estamos viendo es la palabra petí. La palabra petí es la palabra que viene en el hebreo. Y cuando nosotros leemos los libros, cuando vemos la escritura, empezamos a observar y dice la escritura, una expresión que turba mucho a la gente cuando lo lee uno, porque lamentablemente el petí no se da cuenta de ello. Pero la escritura dice que hay que aprender a dejar esa simpleza. Nos hace ver que podemos dejar de ser simples. Nos describe que podemos ser sabios, podemos ser entendidos. Bueno, el libro de los Salmos, en su capítulo 19, nos describe cómo podemos hacerlo. Si nosotros tenemos este concepto, vamos a poder entender que podemos apartarnos de ello. Entonces, dejar de ser un simple, aquí lo vamos a encontrar no como simple. Vamos a encontrar la palabra sencillo, pero ahí dice petí en el hebreo. Voy a invitarlos a que leamos el Salmo 19, versículo 1, y nos va a empezar a describir las expresiones que necesitamos para dejar de ser un petí, para dejar de ser una persona que vive en el error o en el pecado. Pero entonces quiere decir que no puede dejárselo a sí mismo el poder dejar de practicar el pecado. Antes bien, tiene que hacer lo contrario, ser firme para dejar de ser el pecado. Capítulo 19, verso 7 al 14. Vamos a leerlo, por favor. Ok, dice así. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Y que el darnos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de la soberbia. También a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos corazón delante de ti. Bueno, con respecto a esto, en el capítulo 19 del libro del Salmo, versículo 7, dice así: la Torá del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al petí, hace sabio al ignorante. Pero como dice ahí, la Torá del Señor es perfecta, que convierte el alma. El propósito de la Torá es de convertir el alma de las personas, porque de lo contrario, o lamentablemente cuando alguien lee un versículo así, diría cualquiera, pero yo no me sujeto a la Torá, yo no soy de la Torá, yo soy de la gracia. La pregunta es para las personas que estamos aquí reunidos, ¿cuál es el propósito de decir que aquí dice que la Torá del Señor es perfecta? El petí, conforme va aprendiendo, dice aquí que se hace sabio al ignorante o lo que es el simple. Y describe que la Torá del Señor es perfecta y que convierte el alma. ¿Por qué si no somos de la Torá? ¿Por qué dice este versículo que la Torá es perfecta? ¿Cómo podríamos responder eso, mis hermanos? En este caso, a cada uno de mis hermanos estamos aquí reunidos. Azucena, te quería preguntar, Azucena, porque sé que Esteban está ocupado y está enseñando, pero ¿tú tienes dos chats abiertos, Azucena? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de entender? Lo que tratamos de entender es que dice que la Torah del Señor es perfecta. Perdón, mis hermanos, yo estoy hablando con el micro cerrado. Lo que hace la Torah, para nosotros la Torah, en ningún momento la guardamos, no tiene nada que ver. Dice que la Torah del Señor es perfecta, que vuelve el alma. La Torah es una enseñanza que instruye, que guía, que nos hace observar y entender para hacer diferencia, como decía mi hermano, del bien y del mal. Pero la Torah no la guardamos como si fuera algo que nos dé vida eterna, porque eso es lo que confunde la gente. Lo importante es que lo que la escribe aquí es que cuando la Torah del Señor, como es perfecta, dice que convierte el alma. Pero eso es lo que está haciendo el propósito de la lectura, de entender lo que está escrito. Cuando una persona no hace diferencia como lo que hizo Esaú, cuando una persona no entiende lo que hizo aquella persona, es como lo que les estoy diciendo a mis hermanos. Nosotros podemos ir a comunidades donde se enseña que hay que guardar la Torah. Pero les decía yo a mis hermanos el Shabbat pasado, imaginémonos y observemos que todos enseñamos con la Torah y todos explicamos con la Torah, pero hay una diferencia. La diferencia está en lo que describe la Torah. Para la mayor parte de la gente del mesianismo dice que hay que circuncidarnos para poder guardar las celebraciones de los Moed. Cuando él entiende un concepto del Moed, ya le dio una dimensión diferente al Moed. No es lo mismo decir guardemos el Moed a guardemos la Mikra Kodesh. Y entonces quiere decir que cuando el Petit empieza a entender, deja la ignorancia, empieza a entender qué es la Torah, empieza a entender qué es la instrucción. Describe, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos y guardarlos hay gran galardón. Claro, porque no nada más es vida eterna, sino que hay recompensa. Eso lo entiende el siervo. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Claro, lo que estamos tratando de entender es que para que el Petit deje de ser Petit, tiene que entender sus propios errores. Y hace la expresión, líbrame de los que me son ocultos. Claro, porque lamentablemente para las personas o para nosotros, nos son ocultos muchos pecados. Pero el Petit, como describe, cuando es Petit, cuando es ignorante, cuando es simple, todo el tiempo está en la simpleza. Pero cuando el Petit empieza a estudiar, a meditar en la Torah, esto lo va abandonando y lo va a hacer sabio. El propósito de la sabiduría que va a empezar a adquirir le dará vida eterna. Entonces le describe aquí, líbrame de los que son ocultos. Claro, porque cuando él no entiende qué es el adulterio, cuando él no entiende qué es la fornicación, cuando él no entiende que es un falso testimonio o la murmuración, cuando él no sabe identificar quién es su prójimo, comete muchos errores. Si los príncipes de Israel supieran quién es su prójimo, ¿creen que hubieran mandado a matar al Mesías o hubieran testificado en contra del Mesías? Claro, porque te das cuenta que si hubieran entendido eso, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Y lo mandaron a crucificar porque no lo entendió. Y a veces nosotros decimos, cuando el maestro describe, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entienden que esa gente, cuando el Mesías dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, se entiende que eran petí. Se entiende que era gente que no entendía las cosas, que era gente ignorante, porque si lo hubiera entendido, no hubiesen hecho lo que hicieron. Es como Esaú. Esaú nunca hubiera vendido su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué dicen los hermanos? Yo la vendería, pero por un plato de carne asada o por un asado. ¿Ustedes lo harían? Si entienden que esa primogenitura tiene todo ese valor, ¿lo harían? Pero eso no lo alcanza a entender el petí. El petí vive en la ignorancia, pero cuando el petí entiende la Torah y se afianza de la Torah, esa Torah le da vida eterna. Esa Torah le da sabiduría. Lo que explica el libro es que el petí sabe bien y entiende bien que tiene que levantar su voz porque ha dejado de ser ignorante. Por eso él pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este es un hombre sabio. Este es un hombre entendido porque desde el punto de vista, muchas veces cuando nosotros vivimos en este mundo y como lo que leíamos en el libro a los Hebreos, dese cuenta que lo que estábamos leyendo allá en el libro a los Hebreos es algo muy interesante porque según lo que estábamos leyendo allá, nos describe que el pueblo estaba cometiendo errores y el pueblo estaba cometiendo faltas. Pero según lo que describía el libro a los Hebreos, cuando nosotros vemos a lo que describe con respecto a Esaú, dice claramente una expresión que me llamó mucho la atención cuando leíamos que el siervo es corregido y es enseñado. Según esto, dice que él vendió su primogenitura por un bocado de pan, un bocado de lentejas, un plato de lentejas. Y hace la expresión, no sea que haya alguno de fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y entonces cuando nosotros vemos, describe acerca de este Esaú, claro, si él vendió su primogenitura, la vendió por algo. Dice el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Claro, cuando a ti se te ha dado la gracia, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Claro, al final de cuentas, cuando nosotros dejamos entrar una raíz de amargura, o cuando nosotros estamos cansados, estamos enojados o molestos o iracundos, dejamos de entrar muchísimas cosas en nuestro corazón. Por eso hace la expresión que debe de ser corregido y tiene que ser bien administrado aquella persona que está viviendo en esta enseñanza, porque debe de dejar la simpleza. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú. Hay que entender que el fornicario, eso es lo que le pasó al petí. El petí estaba en la casa de la mujer. Y el petí, este petí también cometió fornicación. Pero hay que recordar que este petí no fornicó físicamente, literalmente, sino en la forma del pecado que hace. Porque él sabe bien que la mujer que está en la casa es una mujer que tiene marido. Cuando una mujer tiene marido, el que es simple no debe de mirarla, porque tiene marido. Entonces, quiere decir que una persona que no tiene la sabiduría, entonces, lamentablemente, va a cometer el error. Entonces, lo que nos enseña el libro de Proverbios es que el petit debe de aprender a apartarse de ese tipo de pensamiento. Cuando leemos nosotros el libro de Proverbios capítulo 7, verso 1 al verso 7, ahí nos empieza a contar que le dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Claro, le está advirtiendo que si él atesora y que si él guarda sus razones, entonces le está describiendo que es algo positivo y algo que le va a venir bien. Pero el petit no lo entendió, solamente escuchó como lo que describía el capítulo 14:15, que describe, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, y sí que sabe a dónde va. El simple a todo cree, todo acepta, pero nunca razona, nunca medita. Mas el que es avisado mira bien sus pasos, y sí que se guardará. Capítulo 7 del libro de Proverbios, verso 1 hasta el versículo 7, por favor. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Entonces le está diciendo al hijo, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi instrucción como la niña de tus ojos. Eso es lo que describe el Salmo, y le daría sabiduría. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Claro, porque mientras esté aquí en el razonamiento, no cometerá pecado. Di a la sabiduría. El petit debe decir a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Quiere decir que es algo que está, debe de estar en ti. Alguien muy cercano a ti, la sabiduría debe de ser algo que atesora y debe de escuchar los mandatos del Poderoso. Los medita, los razona, los trata de comprender. Describe el verso 5, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, con mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Voy a leer yo, verso 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella, tarde de día, cuando ya oscurecía, y en la oscuridad, tinieblas de la noche. Y entonces quiere decir que en el momento que pasa por la casa de ella, es pecado. Ya es de noche. Se oscurece, las tinieblas están. Cuando he aquí, la mujer le sale al encuentro. He aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estarse en casa. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando a todas las esquinas. Se asedió de él, le besó, con semblante descarado y le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto, y he perfumado mi cama con mirra, aloes de canela, Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevo en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió, con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó de tras ella, como va el buey al degolladero. Y desde el punto de vista, dice que él la siguió como el buey va al degolladero, y no hay problema, el buey sigue caminando y aunque ve la sangre, aunque huele la sangre, él va de degolladero y no se mueve. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe, es contra su vida, está hasta que la saeta traspasa su corazón. Claro, porque no se va a dar cuenta hasta que ya lo atravesó y ya murió. Entonces, para nosotros, el entender quién es esa ramera, el entender qué es eso que está, esa ramera que ha fornicado, ¿cómo lo entenderíamos, mis hermanos? Entendemos la figura de la ramera, lo entendemos. Pero pregunto, mis hermanos, me doy a entender que cuando nosotros hablamos acerca de la ramera y hablamos acerca de que le preparó la cama y le suavizó sus palabras para engañarlo y lo besó con rostro descarado, lo llama. Y entonces él dice que va como el buey al degolladero. Y él, aunque ve que viene algo fuerte, él no se voltea, no regresa, porque así es como pasa cuando una persona practica el pecado. La pregunta que les estoy haciendo ahorita a todos mis hermanos que estamos aquí reunidos es, ¿qué es esa figura? Porque yo entiendo que yo soy el pecador. Yo soy pecador, soy simple, soy ignorante cuando practico el pecado. Eso es algo muy evidente cuando se practica el pecado. Quiero que mis hermanos me entiendan. ¿Nosotros podemos culpar a otros de nuestros pecados? Ahora, entiéndame lo que trato de preguntarles. Si es así, que no podemos culpar a otros, este petit, este simple, ¿podrá decirle a la mujer ramera, tú fuiste la culpable? ¿Podrá echarle la culpa? ¿Podrá ella hacerse cargo de su pecado? Bueno, hay que considerar entonces lo que está pasando, porque quiero preguntarle a mis hermanos, ¿qué es esa figura de esa ramera que ha engañado al petit? ¿Qué sería esa figura de esa mujer ramera que engañó al petit y lo llevó para morir? Porque dice que va el buey como que va al degolladero. Sí, pero eso lo hemos explicado, Rister. Por eso te estoy hablando que no puedes acusarlo a aquel. Date cuenta que tú eres el petit. Tú. Yo entiendo que lo que me estás diciendo con respecto al enseñador y todo ello. ¿Pero qué le pasa al petit? ¿O qué es lo que está pasando en el petit que comete ese error de escuchar a la mujer ramera? ¿Qué sería esa figura de la mujer ramera? Eso es lo que quería escuchar mi hermana Zaida. El punto sería, aunque todos mis hermanos están bien, es que no discierne. Porque si, como describe, el petit todo lo cree. Mas el que es avisado, cuida sus pasos. Porque el propósito es que cuando ves al petit, cuando tú ves la fornicación, el adulterio, el robo, las murmuraciones, el pleito, las contiendas, las disensiones, el petit debe dar caso a lo que está pasando a sus costados, él tiene que atender a lo que está pasando a su alrededor. Recuerden que el petit es petit por algo, por su ignorancia, porque él es el que se está prestando, porque por más que quiera culpar a otros, a un tercero, no pueden culparlo porque el pecado está en la persona que practica el pecado. Y en este caso, el que está practicando aquí el pecado es el petit. Por eso estamos hablando del petit, porque la mujer ramera será el único que engañará. ¿Con cuántos se acostará? ¿Con cuántos cometerá adulterio? ¿Con él solo? Entonces quiere decir que todos los que caen en sus redes, todos los que caen en sus redes son ignorantes. ¿Me di a entender? Entonces, cuando la persona es ignorante y no entiende lo que está pasando, pues bueno, es engañado. Nosotros encontramos que la mayor parte de la gente que es enseñada de acuerdo al sistema de este mundo, se deja de llevar por los hombres. Cuando nosotros observamos el cuando uno reconoce, cuando uno escucha por primera vez la doctrina, cuando entiende uno la enseñanza, uno deja de practicar el pecado en el momento que atiende la enseñanza, cuando se entiende la doctrina, uno deja de practicar el pecado. Bueno, imaginémonos entonces el estado de una persona, porque cuando nosotros observamos que el petit es ignorante, cuando él está atendiendo la doctrina y la enseñanza, se está haciendo sabio. Al hacerse sabio, está cuidando de no cometer el error de no saber a dónde está dando sus pasos. Entonces el petit lo que hace es que él puede decir, es que aquel me engañó, es que aquel. La escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y describe que el padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. El alma que pecare, esa, morirá. Encontraremos que lo que está describiendo el libro es el estado en el cual el hombre está situado. Los deseos del hombre, sus deseos, su pecado, está en él. Entonces una persona no hace diferencia. Una persona no recapacita o no entiende esa diferencia. Lo que trato de explicarle a mis hermanos es que cuando nosotros observamos la persona que no es capaz de hacer diferencia o hace diferencia de lo que es el pecado, se mantiene en un estado de ignorancia. La ignorancia le produce muerte. Por eso tenemos nosotros a alguien que no nos juzga según las obras. El Señor quiere que cambiemos. El Señor quiere que dejemos de practicar el pecado. Por eso cuando nosotros estudiamos la Escritura, leemos nosotros libros como Hebreos capítulo 5. Y empezamos a entender un poquito porque cuando nosotros entendemos que estamos rodeados de toda esta debilidad, claro, el petit es ignorante. Le pregunto a mis hermanos para que me entiendan un poquito mejor. El petit es ignorante. ¿De qué se deja llevar? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus faltas? El Petit tiene muchos errores, muchos pecados. ¿Cuáles son sus pecados del Petit? ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Cuáles son sus faltas del Petit? Vamos a entender que cuando yo vine al conocimiento, ¿cuál es Douglas? ¿Qué cosas te hacían caer a ti cuando no entendías la verdad? Mi hermano Coque, mi hermana Ana Laura, ¿qué es lo que tú después de que conociste el Evangelio, seguías viendo el mal que había en nosotros? Mi hermano Jorge, mi hermano Freddy, ¿qué tipo de pecados hay en cada una de las personas? Ajá, se deja llevar por los deseos de la carne, se enoja, fornica, murmura, tiene pleito, contienda. Eso es algo que está en el Petit. Todos venimos a ser Petit en el conocimiento del Padre. Cuando yo era Petit, a mí me habían dicho que tomar café era pecado, que comer carne era pecado. Me habían dicho que fumar era pecado, que beber un vino era pecado. ¿Es verdad eso? ¿Lo describe así la Escritura? ¿Quién me engañó, mis hermanos? ¿Quién fue quien me engañó? La mujer ramera. La mujer ramera me engañó. Pero yo como Petit, ¿alguna vez le dije a la mujer ramera que me dijera dónde estaba el error? ¿Alguna vez busqué en la Torá, como dice el capítulo 17, la Torá del Señor es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño? Claro, el punto es que el Petit nunca buscó entender si era pecado o no. Solamente se dejó seducir. Le dijeron que cantar salmos era muy bueno, que orar era muy bueno. Le dijeron que ayunar era muy bueno. A la gente le sirve el ayunar, el diezmar, el hacer todas estas cosas, le beneficia la ayuda. Si se está dejando siendo engañar por la mujer ramera, no le sirve absolutamente de nada. Es aquí donde nosotros tratamos de entender a la mujer ramera. Nosotros vamos a tener muchas rameras en el camino. El problema es que nosotros somos los que nos estamos dejando desviar del camino. Me di a entender con lo que quise decir, mis hermanos. Está en mí. Está en mí porque el día de mañana no puedo decir que me engañó el hermano tal o el fulano tal que me engañaron, porque estuvo en mí el poder caminar en rectitud. Y entonces, porque pensamos que vamos a tener algo en esta vida. Y entonces, yo le estoy echando la culpa a la mujer ramera. Pero no entendí que Esaú fue el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Dejamos de entender, nunca supimos. Por eso es que el Mesías, cuando llega a Israel, le dice: Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes la cumple. Claro, porque el príncipe de Israel le dijo que la blasfemia era algo que le dijo: esto es una blasfemia, ir en contra de lo que has aprendido. Y lo que ellos habían aprendido era algo muy diferente. Por eso, cuando nosotros observamos y vemos, claro, somos engañados y nos dejamos engañar por gente que no entendimos que al que teníamos que seguir al Elohim de Israel, pero el Petí nunca se dio cuenta. El Petí por eso es ignorante. El Petí por eso es alguien que se deja desviar, se deja seducir con los besos de la mujer ramera, se deja engañar por ella. De tal manera que cuando el Petí no observa el comportamiento de la gente que está a su alrededor, entonces el Petí nunca se dará cuenta en dónde está el pecado. Porque a él le parecerá que tener amigos en el mundo es correcto. ¿Es pecado tener amigos o tener amistades en el mundo? ¿Es pecado? La Escritura dice que es pecado es pecado hablarle al mundo. ¿Es pecado hablarle a la gente del mundo? Si yo le hablo al asesino, vamos a entender algo. Cuando se predica el evangelio, ¿se le predica a los asesinos o el asesino no es permitido predicársele el evangelio? ¿A los homicidas no se les predica el evangelio? Entonces quiere decir que por más que tú hables con un asesino, con un adúltero, con un maldiciente, con un borracho, con un ladrón, por más que estés con ellos, él no te puede perjudicar. Él no te puede perjudicar, pero cuando tú haces yugo con él y te unes al pecador, claro, cuando te unes al pecador, el pecador lo primero que va a hacer es hacer que violes la misma. Si él te hace violar la misma, lamentablemente, la Escritura te describe, y eso es lo que le he comentado a muchos de mis hermanos, yo debo ser la parte esencial de la obediencia al Todopoderoso. Lamentablemente, la familia son los primeros causantes de que yo peque en contra de Elohim, porque él me hace violar el mandamiento, me hace mentir, me hace engañar, me hace hablar palabras en contra de mis hermanos, en contra de la fe, en contra de Elohim, me hace, me pone en pleitos y contiendas. Y entonces, cuando nosotros hacemos yugo con ellos, claro, nosotros no nos damos cuenta y ellos son los que ponen tropiezo en nuestra vida. Hay que entender entonces que nosotros no podemos culparlos a ellos. Seremos responsables de cada una de las acciones que hagamos nosotros. El Petí será Petí, pero porque nunca buscó a la Torah que es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al Petí. Lo que intentamos entonces, los que hemos venido a este conocimiento, es apartarnos de ese camino que lleva a la muerte. Lo que intentamos nosotros es no cometer los mismos errores que ya cometieron aquellos. Lo que intentamos es que nosotros no nos contaminemos con ese tipo de gente, como por eso describe la carta a los Corintios. ¿Y qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene alguna relación? Lamentablemente, la injusticia hará que nosotros cometamos el pecado, porque la mujer ramera, más allá de que sea una ramera, no es una mujer ramera literalmente. Es alguien nada más que está a tu lado y que te está poniendo tropiezo. Es a alguien que le brindas la confianza y que no es parte del pueblo. Es a alguien que está allí y te va a hacer poner tropiezos todo el tiempo de tu vida. Si nosotros no somos sabios y no adquirimos la sabiduría y no aceptamos la disciplina de parte de Elohim, entonces los que merecen el castigo y la muerte somos nosotros, porque nosotros no podremos culpar absolutamente a nadie. Por eso la disciplina del Señor es la que importa aquí dentro de nosotros. En la disciplina del Señor es como si dijéramos, si el padre de familia te dice, te duermes a las 9 de la noche, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Dormirnos a las 9 de la noche. Si el padre de familia me dice que no me acueste en la cama con la mujer casada, si tú te acuestas en la misma cama, produce la muerte. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en un estado de fornicación. Entonces, cuando nosotros observamos y nosotros vemos, claro, hay alguien que da testimonio acerca del comportamiento y de la actitud. Él es el que nos está invitando a obtener la obediencia. Pero nadie no entiende la obediencia si no padece. El que padece, el que sufre, es aquel que se mantiene firme sin cometer el error. Estamos diciendo que padeces y sufres. Y aceptas el sufrir y el padecer. Pero es como decía Saulo. Si yo predico la... hoy en día yo predico... la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Claro, porque lo que intentamos entender, que Saulo le describía a aquellos, habéis padecido en vano. Claro, si está padeciendo en vano una persona está padeciendo. Imaginémonos al pueblo de Galacia. El pueblo de Galacia describe que el pueblo no aceptó la circuncisión y no practicaba la circuncisión. Vino la mujer ramera y los obligó a circuncidarse. Saulo llega y en la reprensión llega con el castigo y reprende al pueblo. Cuando reprende al pueblo, el pueblo se enoja con él. Entonces, Saulo le pregunta a aquellos, si corrías bien, si estaban corriendo bien, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les fue estorbo? Si el pueblo le pregunta en el capítulo 3, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? El petí no distingue qué es las obras de la ley y no entiende qué es la fe. Si lo entendiera, cuando se es petí, entonces como no lo entiende, practica el pecado y acepta la circuncisión. El pueblo de Galacia, cuando acepta la circuncisión, Saulo se acerca a ellos y les dice que el Mesías no les sirve de nada a ellos porque practicaron el pecado. Gálatas 5, versículo 6, hasta el versículo 12. Ok, voy a leer acá. Dice, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, pero hay que entender que el perturbador es malo y es perverso. Ya lleva su castigo él por su propio pecado. Es malvado. Pero describe en el verso 6, porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La pregunta es, ¿quién los estorbó? Desde un punto de vista en parábola. Porque en Mashiach Yeshua, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la mujer ramera fue la que se acercó. ¿Fornicó de una forma literal? No. Cambió la mentalidad de la persona. El petí se dejó llevar por el pensamiento. Y entonces el pueblo, díganme ustedes, desde el punto de vista, si te cortas un dedo, ¿hay pecado que te cortes un dedo? ¿Hay pecado porque te cortes una pierna? Bueno, porque es pecado que te cortes el glande o que te cortes el prepucio de tu miembro. ¿En dónde está el pecado? Que eso cambia toda la doctrina. Porque los que se circuncidaban están obligados a guardar la Torá. En cambio, los que no se circuncidan no están obligados a guardar la Torá. Hay que entender lo que describe la Escritura. Cuando se introdujo la ley, ¿qué pasó cuando se introdujo la ley? Eliminó el pecado. Pero hay que entender por qué se agravó. Hay que entender por qué se incrementó. Porque al pueblo le dijeron que todo lo que estaba ahí escrito era correcto. Hay que entender que el Mesías dice, yo no vine a abrogar la Torá ni a los profetas, yo vine a cumplir. Claro, no es lo mismo decir, yo vine a mostrar que la Torá sigue en vigencia. No dijo eso. Yo vine a cumplir. Y él mostró por medio de la Torá la obediencia. Pero dice la Escritura que la Torá cuando se introdujo incrementó el pecado. Claro, porque la gente se volvió petí. Todos se hicieron ignorantes. El problema es este. Cuando una persona se hace ignorante, esto es grave. Porque el pueblo todo a la vez se hace ignorante. No puede ser que el pueblo se mantenga en este extravío. Como leíamos hace un ratito, porque el desvío de los ignorantes los matará. Hay que recordar que Israel se hizo ignorante. Si sus enseñadores, como describe el profeta Isaías en su capítulo 56, describe que se hicieron ignorantes todos ellos, claro, lo único que va a traer es muerte. Y lo único que va a traer es destrucción. Capítulo 56, versículo 9 al versículo 12. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. Echados, aman el dormir, y esos perros comilones y los pastores saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, cuando nosotros observamos en el pasaje, encontraremos que describe todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venir y devorar. Sus atalayas son ciegos. El príncipe está enseñando al pueblo la ceguedad. Todos ellos son ignorantes. ¿Qué le pueden enseñar al pueblo? ¿Sabiduría? ¿Inteligencia? ¿La sagacidad? ¿El entendimiento? Claro que no puede, por eso le dice. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Quiénes son esos perros, mis hermanos? Según lo que hemos leído, ¿quiénes son esos perros? Claro, son sus enseñadores, quienes los guiaban y quienes les llevaban. ¿Qué puede salir de un pueblo que es enseñado por este tipo de gente ignorante? Claro, desde el punto de vista, no puede salir algo bueno. Jeremías, en su capítulo 4, describe acerca de este error, de esta falsedad, de este error. Capítulo 4, verso 19 hasta el versículo 20. Hasta el versículo 23. Hasta el 24, perdón. Jeremías 4, verso 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Y la pregunta es acerca de mis hermanos. Claro, podemos nosotros pensar y seguir analizando las cosas. Describe así el profeta: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿Paz? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Claro, pareciera que una persona que enseña en el grupo adventista, en el grupo metodista o en el grupo metodista presbiteriano o en algún grupo, todos son ellos enseñadores. Pero como describía el profeta Isaías, su pueblo, sus príncipes, son unos perros comilones, mentirosos y engañadores. Sus atalayas son todos ellos ciegos. Todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son somnolientos, echados, aman el dormir. ¿Es bueno estar durmiendo? ¿Es bueno estar en cama? No, eso produce muerte. Por eso cuando hablaba acerca de su pueblo el Señor, nos describía acerca de lo que Él trataba de hacernos ver, que lamentablemente el pueblo de Judá era un pueblo ignorante. Verso 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Claro, porque dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Por eso aquí la Escritura dice que este pueblo no le conoció. Son hijos ignorantes. Lo que trato de decirle a mis hermanos es que este pueblo alzaba su voz y le decía, yo hei bajei de los ejércitos, tú que sacases al pueblo de la casa de Egipto, que con mano fuerte y con mano poderosa los llevaste a esta tierra. Toda esa gente se consideraba un pueblo santo. Pero el Señor habla al pueblo santo diciéndole, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada, claro, había sido destruida y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Es bueno que los cielos no tengan luz, mis hermanos? ¿Es lícito que los cielos no haya luz? Pero ¿quién le hace ver al pueblo cuando se es petit? ¿Quién le hace ver al pueblo su pecado y su maldad? ¿Acaso los petit se pueden dar cuenta dónde está la diferencia de la sabiduría y dónde está la ignorancia? ¿Se alcanza a dar cuenta? ¿Lo alcanza a percibir? Es un problema de las personas. Las personas se llenan de enojo. Las personas se llenan de coraje, tienen malos pensamientos. Dice, él hace esto, yo voy a hacer lo contrario, yo voy a hacerle lo mismo para que vea que está haciendo mal. Le decimos a los hermanos, es bueno tener el pensamiento de que, qué es lo que piensa el otro. El pueblo dijo, el Señor nos sacó de la tierra de Egipto para matarnos en el desierto, para destruirnos nos sacó. Era verdad, mis hermanos, que para eso los sacó de la tierra de Egipto. Sí los destruyó y sí los mató. Los aniquiló a todos en la tierra de Egipto. Pero ese era su deseo del poderoso. Estaba en él quererlos destruir. ¿Qué quería darle el Señor a su pueblo? ¿Qué quería darle a su pueblo? ¿Libertad? ¿Se entiende que sí? ¿Qué otra cosa? ¿Le quería dar qué? Luz, salvación, vida, una tierra por herencia. Claro, pero no lo alcanzaron a entender, porque su pueblo era un pueblo ignorante y en los cielos no había luz. Por eso cuando nosotros observamos y empezamos a tratar de entender un poquito a los profetas, claro, es increíble entender que Jeremías estaba refiriéndose a este pueblo que era un pueblo ignorante. Miré la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Es bueno que la Eretz esté asolada y vacía? A los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Claro, tenía que ser destruida toda la nación porque el pueblo era pecador. El pueblo no entendía la verdad de Elohim. Pero ¿quién le hace ver a los atalayas que lo que enseñan al pueblo es mentira y es engaño y es destrucción? Por eso le describí ahí que estos perros enseñaron a su pueblo la mentira y el engaño. Y lamentablemente el profeta Jeremías expresa acerca de la destrucción que vendría sobre su pueblo. Miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, no había Adán, y todas las aves del cielo se habían ido. Claro, si uno lee la escritura y te dice, miré y no había a hombre, miré y no había Adán, ¿se entiende por qué dice que no había hombre? ¿Se entiende por qué dice que no había Adán? ¿Por qué? Yo le digo a mis hermanos, ¿es verdad que no había hombres sobre la tierra de Judá? Entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Es verdad que no había hombres sobre la tierra? ¿Sí había hombres o no había hombres? Desde el punto de vista de la palabra hombre, nada más. Pero si dice ahí, no había Adán sobre la tierra, ¿a qué se refería? ¿Quién recuerda que dice que no había Adán? Sí, te oigo, mi hermano, Daniel, creo que es, o Israel. Como describe el Salmo en el capítulo 12, verso 1 y 2. Y en el mi hermano, 2, perdón. Oh, perdón, mi hermano. La pregunta era, ¿por qué se le da el título de perros en el texto? O sea, ¿por qué tienen el mismo título que los gentiles? No, los gentiles no son Dame. Hay que reconocer y hay que entender a la sociedad. Los cananeos en el tiempo antiguo también eran enseñadores, también eran parte de la nación. Los perros, pero allá no la trató como perro, la trató como un perrillo. Los perros, tú lo puedes encontrar también dentro de lo que era Roma, cuando describe perros me han rodeado. La palabra perro es la figura de lo que hacen los perros. Te dice que somnolientos aman el estar echados y el dormir. Dice aquí esta expresión, no pueden ladrar. La expresión acerca de un perro cuando él te lame, cuando pasa su lengua sobre de ti, es suave. Han sentido la lengua de un perro, la mayor parte de ustedes, que es muy suavecita, ¿va? Pero dice que estos perros no saben ladrar. ¿Cómo es la figura de un buey? Cuando el buey te lame, ¿cómo se siente? Igual que la del perro. Los perros, al igual que los bueyes, tienen diferente aplicación. Pero en el caso de los perros, no es el único pasaje, está en el capítulo 65, que se le describe así también a los a los príncipes, en el capítulo, si no mal recuerdo, es 65 del 1 en adelante, creo que ahí también viene la palabra perro. Pero déjate, chico, rápido. No, nada más este pasaje del Isaías 56. Pensé que estaba en el 65, pero es en el 66. Cuando dice el que sacrifica buey como si matase un hombre, y el que sacrifica oveja como si matase o degollase un perro. Al que hace ofrenda como el que ofreciste sangre de cerdo. No, pero no era nada más el 56. Las expresiones acerca de un perro, no nada más se le aplicaban a los gentiles, también se le ha dado al concepto de los perros. Nosotros tenemos un concepto del perro, es lo mismo que tenemos el concepto de un lobo. Los lobos y los perros actúan en jauría, y ellos hacen caer animales grandes. Hay que recordar que ellos, a un perro no lo vemos como a los lobos, porque casi no se domestican a los lobos, pero hay gente que domestica a los lobos. Pero en el caso de los perros, cuando nosotros los vemos en su hábitat natural, hay lugares que los perros son terribles. Yo he visto una raza de perro que le llaman en Australia, como el dingo, los dingos. Esos animales son terribles. Esos, la gente no los quiere en Australia. Son animales que matan ganado, son animales que son terribles en ese aspecto. Podemos ver mucha clase de perro y ellos hacen caer también a toros, ellos hacen caer a animales grandes. Hay que recordar que la parábola tiene que ver con el hecho de cómo hacen derribar a un animal, como en el caso de un buey, una gacela, como pueden hacer. Pero ellos casi no tienen gacelas, ellos derriban más animales grandes, lo que son los perros, los lobos. El lobo te tira a un animal que pesa una tonelada. El perro también llega a hacer eso, exactamente lo mismo. Lo que hace el perro y el lobo es atacar en grupos, en jaurías, le diríamos, y esos animales derriban a la figura de los toros, que son la representación de un de un enseñador, como en el caso de un como del Mesías o como cualquier otro. Y a veces lo vamos a encontrar no tanto que sea como la figura de los gentiles, porque no hay versos que digan que son gentiles. Es como hablar de una serpiente. La serpiente no tiene la figura de que sean gentiles. Tiene la figura por lo que hace, por el veneno, por el escorpión, su veneno en la cola, como lo que es el dragón, que tiene el veneno en el hocico. Esas figuras de esos animales es como le dice al rey, al faraón, el gran dragón, es que era un gobernante. Eso es lo mismo que pasa cuando hablamos de un perro o una figura desde ese punto de vista. No es específicamente de alguien en particular, porque si hablásemos de los príncipes, el príncipe tendría que ser reconocido como un buey, pero al no practicar lo correcto, se le puede dar el título de perro, de lobo, de león, de serpiente, de dragón, se le puede dar diferentes títulos dependiendo. Es como acá en el libro de Apocalipsis se le da el título de dragón, y en el libro de Ezequiel capítulo 29 y capítulo 32 se le da el título de dragón al faraón, y también se le da esa expresión al rey de Babilonia. Entonces es dependiendo, no siempre es algo específico de alguien el darle el título a algunas personas. Vamos a encontrar, como por decirlo, en el libro del profeta Jeremías capítulo 14, al asno y al no me acuerdo qué otro animal es el que aparece ahí, lo hace aparentar y son figuras de los hijos de Israel. Pero todo ese tipo de parábolas es dependiendo, porque no hay algo que se especifique que diga esto es de gentiles, esto es de los hijos de Israel, ¿no? Porque si no, el Apocalipsis no te diría que el dragón es el imperio, y te dice que el dragón es el Sanedrín, y en el caso de lo que es Ezequiel te describe que es el rey de Babilonia o el rey de Egipto. ¿Sí me di a entender, Israel? Sí, porque te está dando figuras, te pone figuras específicas de cómo actúa un animal. No es lo mismo. Por eso un príncipe a veces lo trata de lobo, a veces lo va a tratar de serpiente, de león rugiente. Cada uno de ellos tiene una característica diferente. Y hablar de un león, no estamos hablando de cualquier animal. Hablar de un león, estamos hablando de un animal potente, poderoso. No se compara como a la serpiente. Pero hablando de una serpiente, también te tira animales grandes, se comen animales grandes. Pero lo que hay que considerar es que las víboras, que son las serpientes que les conocen como las constrictoras, no es igual que una cascabel o una víbora que tiene veneno. Son diferentes. Bueno, me perdí un poquito en qué estábamos, porque estábamos en el verso, no, le estaba platicando de algo, antes de la pregunta. Citaste el Salmo 12, 1 y 2. Sí, pero ¿qué le estaba platicando antes de ello? Decía porque no había hombre en la tierra. Ah, sí, gracias. Eso estaba diciendo. Le estaba preguntando por qué dice que no había hombre sobre la tierra. Claro que sí había hombres, pero no está expresándolo desde la forma literal, sino que dice que no había Adán sobre la tierra. El hecho de que no haya un Adán sobre la tierra es grave porque lamentablemente eso es lo que describe la historia. Miré y no había hombre. Y cuando dice que no había hombre, y dice, y todas las aves del cielo se habían ido. Hay que entender que las aves del cielo tienen la misma figura que un enseñador. Por eso cuando al Mesías le describían ir y decirle a aquella zorra, cuando él expresaba la, o cuando le comentaban algo acerca del que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen cuevas. Claro, porque la aplicación del ave del cielo no era incorrecto, no era algo malo. Es como decir que los cielos no iluminan. No tiene sentido porque el cielo siempre ilumina. Pero en estos casos, en la parábola, los cielos no iluminan, ni la tierra tiene el brillo. Y entonces describe que no había hombre sobre la tierra. Desde el punto de vista no hablamos del hombre físico, sino del Adán. Y es lo que explica el Salmo capítulo 12, verso 1 y 2, y el Salmo capítulo 14, verso 1 al 3, que describe que se habían acabado, habían desaparecido los fieles entre los hijos de los Adán. No es que se acabaran los hombres, sino que ya no había el propósito con el cual fue creado el Adán. El Adán tendría que gobernar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo los reptiles y aves del cielo. Pero en este caso se había corrompido el Adán, habían dejado de hacer lo recto, no habían buscado. Entonces cuando el Adán no enseña lo correcto y lo que es verdadero, entonces lo que aprende es enseñar mentira. Entonces eso es por eso que dice que no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Capítulo 14, 12 del Salmo, verso 1 y 2. Al músico principal, Salmo de David. Dicen en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. El Salmo 12:1 dice, salvo Señor porque se acabaron los piadosos. Cuando dice que se acabaron, ya no había de ellos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno a su prójimo, hablan con labio lisonjero, con doblez de corazón. Claro, el Adán tendría que haber enseñado lo que era recto, el camino, el sendero a la que lleva la vida. Lamentablemente, se habían olvidado de ello. Entonces le describe aquí en el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido, hacen obras abominables. Si checan en el versículo del Salmo 12, viene la palabra Adán. En el caso del capítulo 14, verso 1 en adelante, describe, salvo Señor, se han acabado los piadosos. No, se brincó el verso. El necio dice en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los Adán, para ver si había algún entendido que buscar Elohim. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces cuando le dicen, no hay ni siquiera uno, esa expresión la que dice Saulo, todos se hicieron unos inútiles, serpiente, veneno de áspide ahí debajo de su lengua. Claro, porque lo único que hacen es mentir, como describe el libro del Salmo, no, Proverbios capítulo... Últimamente se me movió el verso, pero creo que es el 12:17, que describe que el que habla verdad declara la justicia. El que habla de la emuná, o sea, de la fe, que es verdad, el que habla de la verdad declara la tzedek. Mas el testigo mentiroso, lo único que va a hablar es el engaño. Y entonces, cuando nosotros observamos este tipo de enseñanzas, claro, si el príncipe es engañoso, si el príncipe es un ignorante, y no entendió la verdad, ¿qué enseñará al pueblo? Por eso el pueblo, todo era un pueblo ignorante, todo era un pueblo corrompido. No había ni siquiera uno, como dice la Escritura. En los días de Saulo y en los días del Mesías, ellos empezaron a abrirle los ojos al pueblo y hacerlo entendido, y empezaron ellos a hacerle ver el conocimiento de la verdad al pueblo. Lo que intentamos entender es que esta misma enseñanza es para nosotros. Nosotros es obligación nuestra dejar de ser un simple, dejar de ser ignorante, porque la ignorancia nos va a llevar a un solo lugar, como los llevó a un solo lugar en el tiempo antiguo. ¿A dónde los llevó? A los Petín, mis hermanos, según lo que acabamos de leer. Capítulo 9, verso 13, hasta el versículo 17. Perdón, es hasta el versículo 18. Capítulo 9, verso 13 hasta el 18. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Es el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en culto es sabroso. En oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Pero esto es algo bien difícil de hacerle ver al pueblo. El pueblo le es complicado entender lo que trata de escribir la escritura. Al pueblo le es difícil. Muchas veces al pueblo le es complicado verlo en la vida cotidiana. Al pueblo le es complicado el no llegar a la comprensión en dónde está. Normalmente el pueblo lo que hace es preguntar: ¿he hecho mal? ¿He hecho bien? Pide consejo, claro, muchas veces pide el consejo porque tiene duda, porque no sabe diferenciarlo. Pero hay que entender que dice que la mujer insensata es alborotadora y es simple e ignorante. Está hablando de la mujer, pero hay que entender que se está refiriendo al que enseña. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, porque enseña la mentira, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Acuérdense que eso es lo que trata de hacer el Petín. Es como si le preguntásemos a Freddy, o le preguntáramos a Alejandro, o le dijéramos a Alex: ¿no sus pensamientos es andar en rectitud y hacer lo bueno? Bueno, esa persona que está a tu lado, esa persona que está ahí, te va a inclinar siempre para hacer lo malo. Tienes que darte cuenta en qué momento es la persona que te va a inclinar a hacer lo malo y a desviarte. Hay que entender que te va a engañar con palabras persuasivas. Te va a engañar con palabras que al tu oído van a ser agradables. El detalle es que le describe aquí que el Petit va por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ahí es donde entra la palabra Petit, en la palabra simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son más dulces. Claro, cuando nosotros encontramos que dice: y comer el pan en lo oculto es sabroso. Le pregunto, si es una ramera, ¿han visto rameras que hablen de este tipo de lenguaje diciendo que las aguas hurtadas son más dulces y el pan comido en lo oculto es más sabroso? ¿Creen que una ramera se prostituye por esta causa para tomar aguas hurtadas? ¿A qué se está refiriendo? Hay que entender que el versículo se está refiriendo a ellos, a la mujer insensata. La mujer insensata es toda aquella que es ignorante y alborotadora. Hay que entender que es una alborotadora. ¿Qué es lo que hace la alborotadora? ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace? Sí, ya entendí que alborota, ¿va? Pero ¿a qué se está refiriendo? La expresión alborotar, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo que hace? Ajá, por ahí va. Exacto. Trae dudas, confunde. ¿A quién quiere confundir? ¿Ella quiere confundir a alguien en particular o quiere confundir a todos? No necesita ser doctrina. Muchas veces va a difamar. Muchas veces va a difamar como pudieron ahí, murmurar, poner pleitos, porque va a ser un alboroto. ¿A quién quiere? Quiere confundir a todos. ¿Va a confundir a todos? Nada más va a confundir a algunos. Va a confundir a un grupo nada más, a los que son petit. A todos ellos va a confundir porque él se mantiene en la simpleza y el Señor dice que salgan de esa simpleza. Para poder salir de la simpleza necesitan entender qué es la Torá. Pero si alguien nos pregunta, ¿la Torá, los creyentes en Mashiach, se sujetan a ella? ¿Obedecen a la Torá? No. Nosotros somos de la gracia por Yeshua Mashiach. Como dijo Saulo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué responde Saulo? ¿Cómo responde Saulo? Ajá, exacto. En ninguna manera, eso está en el libro de los Romanos 6, versículo del 12 al 14, si no mal recuerdo, o del 14 al 16, pero creo que es del 12 al 14. En ninguna manera. Claro, lo que pasa es que lo que va a hacer la ramera es tratar de engañar a todos los simples. Lamentablemente, si hablamos de los simples en la casa de Israel en los días de Moisés, ¿a cuántos se engañó? Engañó a toda la comunidad. Lamentablemente, lo que hizo el pueblo fue más que lo necesario para que el Señor se encendiera en ira y castigara al pueblo, casi a todos. Y empezamos a obtener la respuesta y empezamos a entender, la mujer insensata y alborotadora es simple e ignorante, ese es el príncipe, ese es el enseñador, se sienta en una silla a la puerta de tu casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino y van por sus caminos derecho. Claro, le va a decir, ven, ven, ven, sube acá arriba igual que donde estoy yo. Y eso es lo que va a hacer, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son más dulces. Cuando dice que las aguas hurtadas son más dulces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué las aguas hurtadas son más dulces? Y el pan comido en lo oculto es sabroso. A ver, mis hermanos. Claro, a veces ustedes se dan cuenta que le decimos a los hermanos, está ahí un chat, la gente se fue enojada de uno, la gente se enoja con uno, la gente no quiere saber de uno, pero la gente entra al grupo y viene y baja los audios, viene, escucha los audios y viene y lo enseña. Pero de algo le sirve a la gente enseñar las parábolas y la doctrina en donde están cuando tienen pleitos y contiendas, no le sirve. Se han vuelto mujer extraña. Se suben a lo alto de los lugares, se suben a los lugares altos y le dicen al simple, ven y sube. Y le dice que es más sabroso el pan hurtado y comiéndolo a escondida en lo oculto. Ahora, ¿qué tratamos de entender? Que dicen a cualquier simple, claro, porque no le pueden decir al que es entendido, no le pueden decir al que es sabio, que ha adquirido la sabiduría y la inteligencia. Las aguas hurtadas son más dulces y el pan comido en lo oculto es más sabroso. Y no saben que allí están los muertos. Claro, desde el punto de vista, si las aguas son dulces, desde el punto de vista doctrinal, mis hermanos, dice que una abertura de agua no da aguas amargas. Una misma abertura de agua no da aguas amargas. Ajá. Ahora, si esa abertura que echa agua, no puede después aquella cambiar de sabor. O de esa abertura que echa agua dulce, no puede después echar agua amarga. Ahora, hay que entender que según lo que él está expresando o lo que está diciendo, es que el agua, desde el punto de vista, como lo describe el libro de Santiago, capítulo 3, ¿qué representa esa agua? Tú vas a recoger el agua. Y el agua es dulce. ¿Esa misma abertura puede echar agua amarga? Si decimos que echa aguas dulces, ¿es bueno o es negativo? Capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3. Versículo 10 hasta el versículo 12. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente. Claro. Describe el. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así, claro, porque hay que entender que no puede. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Eso es algo contra la naturaleza. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No puede. ¿La vid higos? No puede. Entonces nos está diciendo que no pueden salir bendición y maldición. Ahora vamos a entender, ¿el agua amarga es bendición o es maldición? ¿El agua dulce es maldición o bendición? Ahora hay que entender, Santiago describe, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el versículo 12, describe el verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o vid, la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si eres sabio y entendido, muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, esta es la maldición. Quiere decir que la que está arriba es el agua dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, esa es la maldición, y contención en vuestros corazones al pleito y la contienda, no os jactéis ni mintéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La pregunta que le, perdón, mejor dicho, no la pregunta. Lo que tienen ustedes de tarea, mis hermanos, es considerar lo que describe Santiago, porque Santiago nos está describiendo la capacidad de comprender en dónde está la bendición. En el comportamiento de las personas nos damos cuenta si es una fuente de agua dulce o es una fuente de agua amarga, o nos damos cuenta si es una fuente de agua dulce o salada. Hay que entender que si el árbol da uvas, después no puede dar abrojos ni espinos, porque el árbol bueno, por sus frutos buenos, da buenos frutos. El árbol malo, por sus malos frutos, da siempre el malo fruto. Entonces, según lo que estábamos leyendo en los versos anteriores, lo que tratamos de entender es que la bendición y la maldición la encontramos en las personas que hacen lo bueno y que hacen lo malo. Estamos hablando del obrar, porque nosotros vemos sus obras. Una persona, por más que sepa, porque quiero que me entiendan, la gente que viene aquí al grupo hace expresiones y nos dice, pero si él sabía bastante, yo lo escuchaba en los audios. Sí, pero nunca dejó su manera pasada de vivir. Nunca dejó de practicar el pecado. Nunca dejó de practicar la homosexualidad. Nunca dejó de practicar el pleito y la contienda. Claro, por una misma boca no puede salir bendición y maldición. Yo he visto a muchos de los que se han ido y explican las cosas de una manera tan correcta y dice uno, puedo pensar yo y decir, pues bueno, aprendió bien, pero el problema no es ese. Dice la escritura, ¿puede salir de una boca bendición y de una boca puede salir maldición? Bueno, yo a veces le digo a mis hermanos, mira lo que me escribieron. Fíjate cómo me dijo con sus palabras lo que soy. ¿Puede salir de esa boca que está explicando bien muchos puntos doctrinales, que está explicando la doctrina tal y como debe de ser, y está maldiciendo y está aborreciendo a una persona, su peor enemigo la está aborreciendo? ¿Eso es un hermano? ¿Es alguien que ha conocido la fe? ¿Es un árbol que está siendo, por su abertura de ese río, está saliendo agua dulce y agua amarga? ¿Es agradable de Elohim? ¿Puede ser posible que esté echando dos? ¿Qué es lo que está diciendo si una persona enseña bien la doctrina, pero habla mal en contra de sus hermanos? ¿Es una fuente amarga y dulce? ¿O una fuente dulce o una fuente amarga? No está echando agua dulce, solamente está engañando. Te está engañando, como dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Pero el petit, ¿se da cuenta? ¿El petit hace diferencia? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy explicándole desde hace ratito que empecé? ¿Dónde está el error? El error no está en lo que decimos. El error no está en cómo lo explicamos. La gente puede explicar bonito la doctrina, puede enseñar muchísimas cosas muy bien, pero cuando hay contención y envidia, como dice Santiago, pónganse a pensar en todo lo que dice Santiago. En el libro de Mateo 7, versículo 3 en adelante, lo está explicando. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Entonces, cuando nosotros observamos ese tipo de comportamiento, claro, a los únicos que va a engañar es a alguien, a la simpleza, a los ignorantes. Por eso es que nosotros debemos de observar, no porque una persona dice y enseña doctrina correctamente, quiere decir que está haciendo lo bueno. No. Tú puedes ver al Mesías diciéndole a la gente hipócrita, mentirosos, guías ciegos, oh generación infiel y torcida, y es un hombre santo, y es un hombre justo, es un hombre recto. Todo depende a quién se lo dice y por qué se lo dice. Pero si el petit no se da cuenta, el petit va a pensar que la persona más amable de este mundo es un hijo de Dios. Y no es así. Por eso es importante que cuando leemos el libro de Mateo en su capítulo 7, verso 13 en adelante hasta el verso 21, encontraremos que la actitud de una persona que hace lo bueno siempre está en hacer lo bueno. Una persona que hace lo malo siempre está en hacer lo malo. Entonces el petit debe de aprender la sabiduría para diferenciar, porque tú puedes oír una persona durante 2 horas decir palabras correctamente, tener paciencia, tener tolerancia, pero cuando tú le dices que es un hipócrita, un mentiroso, ¿qué va a sacar la conclusión la otra gente o las personas? Que es incorrecta su manera de actuar. No, no tiene nada que ver, porque el Mesías cuando se paraba delante, o los profetas, y le decía que eran unos hipócritas, no tenía la intención de ofender, sino decirles lo que eran, como cuando leímos ahorita al profeta Jeremías, o al profeta Isaías, o en el libro de los Salmos, o en el Proverbio, cuando le dice mujer ramera. No es cuestión de ofender, es lo que son. Es como cuando dice, estos son unos perros somnolientos echados a manel dormir. La actitud del profeta es describir el pecado del pueblo, pero no es lo mismo que el falso profeta alce palabras en contra de uno solo, porque la diferencia es que el verdadero profeta va a tirarle a todo el pueblo. En cambio, el falso profeta nada más le va a tirar la piedra a uno solo, porque tiene celo, tiene ira, tiene contienda. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Claro, porque el camino espacioso, ¿qué te hace pensar? Que la mujer ramera está arriba y la mujer ramera está en el lugar alto y le dice a los petí, ven y sube, porque el agua dulce, hurtada, es más sabrosa y el pan comido en lo oculto es más sabroso. Entonces, el camino de la puerta espaciosa, el camino espacioso lleva a la perdición. En cambio, la puerta estrecha, el camino que es estrecho, dice que pocos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Claro, cuando el petit no entiende ese concepto, no va a hallar el camino, se va a perder, pero se va a perder porque se dejó engañar. Esa persona puede ser un enseñador, puede ser un guía, puede ser tu padre, puede ser tu madre, un primo, un tío, un esposo, un padre, una madre, una hija, una tía. Puede ser alguien muy cercano a ti, tu mejor amigo, tu mejor amiga, puede ser tu tropiezo. Para nosotros, como dijo el maestro en el verso 21, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, mi hermano Alejandro, mi hermana Marta, Coque, Ana Laura, Sonia, Rebeca, en el caso de todos mis demás hermanos, Freddy, ¿ustedes quieren entrar en el reino de los cielos? ¿Van a entrar en el reino de los cielos? Mi hermana Franci, mi hermana Erika, tienen que entrar en el reino de los cielos. A ver, espérenme tantito. Espérenme. ¿Quiénes son los que entran en el reino de los cielos? ¿Todo el pueblo entra en el reino de los cielos? Mis hermanos, me dijeron que son petit con la expresión y la respuesta. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Recuerden que muchas veces lo hemos explicado. No se distraigan. No tendrían por qué haber respondido así, porque el árbol, el lobo y todo lo que está expresado ahí es para puro enseñador. Nunca habla del pueblo. Entonces, cuando nosotros observamos, eso es lo que tratamos de explicarle a mis hermanos, que las palabras son cosas que le debemos de poner atención, son cosas que deben de mantenernos en un estado, en la comprensión del querer entrar en un lugar, pero vamos a entrar por un conocimiento. Una cosa es que el cielo sea nuestra morada y otra cosa es que nosotros pertenezcamos al reino de los cielos. Por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces el versículo se está repitiendo algo diferente. Entonces cuando nosotros empezamos a observar, claro, desde el punto de vista, lo que a mí me está describiendo acerca del agua, claro, lo que estoy viendo en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 16, nuevamente vamos para allá. El agua dulce es una doctrina que está bien, pero si es hurtada, ¿es correcto lo que están haciendo? Verso 16 y 17. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, ven, un ejemplo, está hablando. Las aguas hurtadas, si son hurtadas, ¿es bueno? Chequen la palabra que viene ahí en hurtadas. Las aguas hurtadas son más dulces y el pan comido en lo oculto es más sabroso. ¿Qué palabra viene para la palabra hurtadas? Yo se las pegaría, pero lo importante es que ustedes la vean. Y si no todos la pueden ver, un hermano que lo esté viendo, pega el versículo, y entonces ahí viene la palabra ganab. Esa palabra ganab es robar, literalmente, figurativamente, por implicación, engañar, escondidas, arrebatar, engañar, escondidamente, hurtar, hurto, llevar, oculto, robar y sacar. Le invito a mis hermanos que lean Éxodo 20:15. No hurtarás. La palabra viene ahí atrás del verso. Viene la palabra ganab. Entonces quiere decir que la está robando. No puede robar algo que no le pertenece. Por eso es que la ramera roba. Roba y por eso se lo da a los petí, porque el petí no sabe diferenciar al que lo conoce, al que lo entiende, aquel que no lo entiende. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Claro, si la mujer ramera roba y engaña al petí, le dice, mira, las aguas dulces, las aguas hurtadas son más sabrosas. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pregunto a todos, mi hermano Coque, mi hermana Ana Laura, mi hermano Alex, mi hermano Jorge, a mi hermana Sonia, a mi hermano Gastón, a todos me estoy repitiendo. ¿Me he dado a entender? Porque lo que está expresando es que los petí no se dan cuenta. Hoy en día yo veo a la mayor parte de la gente cómo hace mezcla de la doctrina y hace cosas terribles con la doctrina. Pero eso mismo lo hizo Adán en la antigüedad. Mezcló la doctrina y el Señor se enojó y por eso dijo que entró en el Adán la muerte y le dijo, pues polvo eres, al polvo serás tornado. Quiere decir que enseñó una verdad a medias. Eso es malo. Siempre lo hemos explicado en el grupo. No es bueno mezclar la doctrina. No es bueno mezclar la enseñanza que se le ha dado y después introducir la Torá. Tú introduces a lo que fue dado de los árboles y metes el árbol de la ciencia del bien y del mal, traes maldición. No puedes traer el árbol de la ciencia del bien y del mal y juntar el árbol de la vida porque traes maldición. Y eso no lo sabe el que es, como dice aquí, en el versículo del capítulo 9 de Proverbios, cuando habla de la mujer ramera. En el versículo que estábamos leyendo dice así, verso 13, la mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. Pero si ella es simple e ignorante, esta mujer que es alborotadora es la mujer ramera. Esta mujer ramera es la que se robó el agua y se come el pan en lo oculto. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derecho. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los patos de cordura dijo, las aguas hurtadas son más dulces, y el pan comido en lo oculto es sabroso. Y no saben, si son aguas dulces, mis hermanos, y es pan, representa algo bueno, ¿verdad? Si es pan y es el agua dulce, es algo bueno. Pero si lo hurta y lo hacen lo oculto, quiere decir que hizo algo que no es correcto. No saben que ahí están quienes. ¿Quiénes se encuentran allí? Los muertos y sus convidados están en lo profundo del Sheol. ¿Quiénes son los convidados, mis hermanos? ¿Quiénes son los convidados? A los que engañó. Ese es el pueblo. Por eso es que cuando los petí no alcanzan a diferenciarlo, es como hablar de los judíos. Los judíos creyentes en el Mesías estaban obligando al pueblo a considerarse creyentes en el Mesías. Tienen que entender que esto ha pasado desde que el Mesías dejó la doctrina y la enseñanza. Por eso es que la gente no deja de hacer lo malo porque no alcanza a diferenciarlo. A mí, quiero que entiendan mis hermanos que cuando yo veo a la gente enseñar la doctrina tan... Y digo yo, ¿por qué la gente que estuvo estudiando tantos años aquí no dijo hay que trabajar para que haya más gente en el conocimiento, sino que agarran y empiezan a esparcir la enseñanza por allá? Digo yo, y me pone a pensar, ¿qué pasa si me da celo? Y me da enojo, molestia. Si me pongo a pensar desde ese punto de vista, estoy mal. Porque cada quien busca su propio camino. Yo tendré que dar cuenta por mis propias obras. ¿Se dan cuenta que no tendría que dar cuentas por la doctrina, sino por mis propias obras? Claro, entonces desde ese punto de vista me pongo a pensar. Y me pongo a como describe ahí lo que leíamos en el primer verso. tengo que cuidar mis pasos para no salirme de lo recto. El punto principal aquí es que nosotros tendremos que abandonar ese lugar de los petí. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. En la apariencia esto es bueno, pero habla de hurto, del robo, y habla de comerlo en lo oculto. Y no saben que ahí están los muertos. Claro, porque cuando dice que está en lo oculto, pongamos a pensar a qué se está refiriendo. ¿Qué nos imaginamos cuando describe que está en lo oculto? Nos ponemos a pensar y dices, bueno, está en lo oculto. Y te pones a pensar y dices, bueno, algo está haciendo, por algo se está en lo oculto y hace algo que está mal. Y te pones a pensar y dices, pues, ¿qué está haciendo? ¿Se acuerdan un poquito del Adán? El Adán, cuando le dice, ¿dónde estás tú? Él se escondía y le decía, ¿Por qué estás en lo oculto? ¿Por qué te escondes? Ah, es que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Claro, el punto principal, hay que entender que eso que está mal, eso que no entendió, el pecado que dejó entrar, lamentablemente el haber mejor reconocido el pecado, no lo reconoció. Antes bien a sus descendientes enseñó su doctrina, enseñó la mezcla de la doctrina, y como dice el verso 18, no saben que allí están los muertos. Sus convidados están en lo profundo del Sheol. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esta gravedad, y digo es gravedad, es algo grave porque cuando nosotros observamos el punto principal que traerá todo este tipo de cosas, da miedo. Da miedo porque este tipo de cosas no es agradable al poderoso. La palabra que viene en oculto es la palabra seter. Seter es una palabra que viene de la raíz 5641. Si leen Génesis capítulo 4, versículo 14, dice así. He aquí me echa hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Mis hermanos, ¿se puede esconder de él? ¿Tiene un propósito el que se esconda? Pero va a seguir comiendo el pan en oculto. Pero de nada le servirá porque ya pecó delante del poderoso. Hay que recapacitar y hay que entender que lo importante que debemos de considerar en todo esto es que no debemos de hacer cosas incorrectamente. Es difícil entender, dejar de ser un petí es difícil. Dejar de ser un simple es bien difícil. Pero como se le ha dicho a mis hermanos, a los que van a enseñar, no te desesperes, al paso de 15 años, de 10 años, te darás cuenta que el Señor, si te preparó para enseñar, te darás cuenta que estás diseñado para enseñarle al pueblo. Pero si no es así, no te preocupes. Salva tu vida porque el conocimiento que aprendas será para ti, para tu bendición y para tu casa, porque es bendición aquel que ha encontrado el camino de la vida. Porque has dejado de ser un petín, te has hecho sabio y entendido. Con tus obras y con tu comportamiento, el pueblo te mira, te observa y dicen, verdaderamente es un hijo del Todopoderoso. Pero no sacamos ese tipo de conclusiones según la vista. Hay que recordar que los que son creyentes en el Mesías, hay mucha gente que me dice, cuando me ve reprendiendo a alguien, o cuando me ve juzgando a alguien, la gente saca conclusiones cuando me ve como enojado. Me dicen, es que tú cuando reprendes a la gente, estás enojado, estás como que lleno de ira. Mi hermano, cuando yo le hablo a mis hijos, no necesito mirarlos hoy en día a su rostro. Solamente le digo, hijo, párate aquí a mi lado, siéntate aquí a mi lado. Y él me obedece. La Escritura me ha enseñado que mis hijos también son los hijos que el Padre representa en mí por medio del Evangelio. Son mi familia, son mis hijos. Y me ha enseñado que así como le he hablado a mis hijos, tengo que hablarle también a mis otros hijos. Entonces, si quiero que él entienda lo que le trato de transmitir, tengo que ser duro y fuerte con él. Entonces, lo primero que trato de entender, mis hermanos, lo que trato de entender es que cuando observe, fíjate, entonces cuando trato de entender la doctrina y la enseñanza, a mí me está mostrando algo bien diferente, me está mostrando algo diferente y estoy entendiendo, no me espanto, no me altero por lo que está sucediendo, observo y veo. No porque dijo hipócrita, mentiroso, injusto, perverso. No es algo que está en su corazón querer lastimar a alguien. Trato de entender por qué le dijo a alguien que es un hipócrita. Trato de entender por qué se le dijo generación infiel y torcida. Trato de entender por qué golpeó a la gente con un látigo. Trato de entender cuál es el propósito de hacer las cosas que hizo. Cuando entiendo las cosas por qué las hizo y entiendo, dejaré de ser un petit. Entonces para mí, el entender lo que está sucediendo, no puedo ser y seguir caminando como un petit. La intención del Todopoderoso es que nosotros seamos sabios y entendidos, que los cielos y la tierra brillen, que representen la casa del Elohim viviente, el santuario de su habitación. Eso es lo que está esperando que nosotros seamos, que seamos un pueblo que represente a los hijos del Todopoderoso y que seamos un pueblo sabio y entendido. Pero con la ayuda y con la poniendo atención a todas las cosas y teniendo en nuestro corazón y en nuestra mente el querer hacer las cosas, bueno, el hacer las cosas de la manera que Él ordena y manda, me da a entender que debo de ser cuidadoso en todas las decisiones que tome. Él nos vino a disciplinar, Él nos vino a enseñar, Él nos vino a mostrar en qué están bien las cosas y qué son lo que están mal. El camino va a ser fácil, no va a ser fácil. Distinguir entre lo bueno y lo malo no será fácil. Lo más importante es que si nosotros ponemos atención y percibimos lo que está escrito en los libros, podremos alcanzar la vida. Dejaremos de ser un petit porque no nos dejaremos llevar de la mujer ramera que se acerca a nosotros. Y bueno, mis hermanos, traté de expresarles algo que describe el Poderoso que debemos de hacer para dejar de practicar este pecado, para que podamos nosotros salir de este hoyo, como dice el Salmo capítulo 9, versículo 7, que leíamos hasta el versículo, si no me recuerdo, era 13. Ahí nos describe claramente quién podrá hacernos ver nuestros propios errores. ¿Cómo podré yo ver mis propios errores? Claro, muchas veces no, uno mismo no podrá, pero sí podremos entender que el Poderoso nos mostrará a través de su palabra, a través de sus guías, nos podrá mostrar el pecado, nos podrá mostrar el error y las faltas. Por eso cuando nos acercamos al Poderoso decimos, dice así este capítulo 17 del libro de, perdón, 19 del libro de, ah, perdón, por eso no me da, es capítulo del Salmo 19, Salmo 19, versículo 7, 10, 11, más o menos, es el capítulo 19, verso 11 aproximadamente. Dice así, tu siervo es además amonestado con ellos. Estamos hablando desde el verso 7, que es la Torá, los mandamientos, la instrucción, la enseñanza. Como dice el verso 9, el temor del Señor es el limpio que permanece. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables más son que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Claro, porque cuando está la rebelión y cuando están los problemas, persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Y bueno, mis hermanos, si hemos alcanzado a entender o a comprender lo importante de lo que es meditar en la doctrina y en la enseñanza, y si hemos percibido en este momento la importancia de lo que son los escritos, bueno, voy a invitar a mis hermanos que meditemos en lo que describe el Salmo. No hay que creer en todo lo que oímos, no hay que aceptarlo, porque, como dice el Proverbios 14, verso 15, no podemos ser ese tipo de petit que todo lo cree, mas el entendido siempre guarda sus pasos. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha advertido, que está cuidando acerca de las cosas que están a su alrededor. Recordemos que todos los que estén a nuestro alrededor pueden ser piedra de tropiezo para nosotros, y pueden ser las personas que nos hagan querer caer. Solamente hay que permanecer en la verdad y andar en sus sendas y en su enseñanza para poder alcanzar las promesas. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y nosotros hay que mirar bien nuestros pasos, no sea que venga la mujer ramera y me vaya al lugar alto con ella. Eso no es algo fácil de ver, porque normalmente los falsos profetas son amables. Son a todo dar, son amigos, son cuates. Y lamentablemente esto es grave. Y bueno, mis hermanos, si no hay alguna pregunta o hay algo en lo particular, y si me he dado a entender, dígame si me di a entender, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Padre el ayuno que llevamos ahorita. Y bueno, vamos a dar gracias, mis hermanos.